levanten la mano todos los solteritos, las manitos arriba para recibir, señoras y señores, un legendario de la cumbia. Aquí está el show de Adrián y los Dados Negros. Comienza en Escombros. Un amor como el mío nunca más. perdóname, no eres sincera. ¿Cómo quieres entonces que yo te quiera? Se equivocan cerca de mí, si mi ser era un destino. Eternamente si con el tiempo se me lo ausentan de mi cariño. De tu promesa no queda nada, si de tu lado no soy un niño. Si te lo ausentan de mi cariño, de tu promesa no queda nada. Si de tu lado no soy un niño. La palma, la mano arriba. El grito de las chicas vírgenes. Si yo fuera carito, quisiera y no quisiera, no me metiré en volar. Quisiera y no quisiera, me metiré en tu nidito. Quisiera y no quisiera, a llorar mi soledad. Quisiera y no quisiera, si yo fuera un pajarito. Quisiera y no quisiera, a tu sombra unir un vuelo. Quisiera y no quisiera, a besar de la boquita. Quisiera y no quisiera, ay, lástima que no puedo. La palma, las manos arriba, ¿dónde están todas las mamás presentes? Arriba las mamitas, arriba las mamitas, vamos, vamos. Y va a saltar la linda. Esa. Mi amor, pero era ya muy tarde y no volvía mi amor. Mancho muy desesperado porque vino el apagón, pero ella nunca vino y se me fue. Y las manitos arriba. El apagón tiene la culpa de que se fuera mi amor. Pensé, ya no me amaba y tomó esa decisión. El apagón y su camino, qué terrible oscuridad. Yo lo sé, que nunca vino y se me fue. Mujeres infieles, todas las manitos arriba, las mujeres traicioneras, y este temita para ellas. Y dice: un saludo a la fotógrafa. Muy amarga de la vida me encuentro y perseguido como un delincuente. Muy amarga de la vida me encuentro y perseguido como un delincuente. Delito como el que yo he cometido no lo ha podido cometer en cualquier otro. Delito como el que yo he cometido no lo ha podido cometer en cualquier otro. Hay un señor que me tienda una mano y un tribunal que me brinde justicia.

mamitas. Arriba las mamitas, arriba las mamitas en su día. Seguimos, seguimos, seguimos hasta las 10 de la mañana en Escombro. De mi amor ando triste y solita y dispuesto a regresar. Ay, lunita pequeña, la ilusión no se cumplió. Quiero volver a mi pueblo y escapar de esta prisión. Pero sé que fracasé. Ay, mi lunita, quiero volver a ver. No conseguí lo que vine yo a buscar. Allí quedaron mi novia y mi mamá. Quise traerlos, pero sé que fracasé. Ay, mi lunita, quiero volver. Pero da la esperanza de volver. Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarla. Pero da la esperanza de volver. Y las manitos arriba, arriba. yo le dije, vente conmigo. Subimos a un viejo pueblo los dos, hasta el alba nos quisimos. Me acompañó hasta mi barco, le di como recuerdo mi anillo. Volveré. Bien chicos, nos vamos, pero con buena música, Los Dados Negros. Toca el pecho, la herida me duele más. De rato en rato me toca el pecho, la herida me duele más. En la distancia te quiero más, en la distancia te adoro más. Perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás. Perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás. Te quiero más, en la distancia te adoro más. Perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás. Perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás. Viene, viene, viene. Y dice: amor, que deje tu rencor en mi corazón. Qué triste es decir adiós cuando no existe amor. Tú te vas y con tu adiós toda mi luz zapateadito. Muchísimas gracias. En nombre de William en la guitarra, Juanjo en los teclados, el Chinito Cruz en la batería, Marcelo Vargas en el bajo, el Polaco en el güiro, mi hija Débora Chauque. ¡Feliz Día de la Madre! ¡Chau, chau, chau, chau! Esta canción que canto a... ¡Vamos! Vamos todos cantando, ¿eh? Esta canción que canto, amigos, discúlpenme por favor. Que no puedo contener, es que la quiero tanto y tanto, pero me tocó perder. Ahora tengo que olvidarla también, arrancarla de mi alma y mi ser, y de aquel amor que quema mi piel, que no quede nada, que no quede huella, que no hay que no. Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no quede huella, que no y que no. Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no quede huella de ti, ni de los besos que te di. Para convencerme mejor que yo ya te perdí. Adrián, los dados negros, Débora Chauque. Chau, chau, vive el escombro.